Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Anestesia en la Red, un conjunto de podcasts que hacemos el equipo de anestesios.com. Al otro lado de la línea está Enrique. Hola, Enrique. Hola a todos, ¿qué tal? Y yo soy Martín Rodríguez. Este es el podcast número 18 y lo vamos a dedicar al soporte vital básico según las recomendaciones que en este año ha hecho el Comité para Resucitación, más conocido como ICO. Bien, pues podemos empezar definiendo un poco lo que es el soporte vital básico, ¿no? Y entenderíamos por soporte vital básico pues el conjunto de actuaciones que pretenden restablecer la función cardiocirculatoria en una persona que la ha perdido y que, digamos, están al alcance de cualquier persona sin necesidad de que sea un especialista o que sea sanitario, ¿no, Enrique? Efectivamente. Quizá lo más llamativo es lo que en su día diseñó la Asociación Americana del Corazón, que diseñó un algoritmo que se conoce como cadena de supervivencia. Y como su propio nombre indica, es una cadena, es un conjunto de actuaciones que están, pues eso, encadenadas y que lo que pretenden es llegar a conseguir una reanimación exitosa. Se compone de 5 eslabones. El primero sería el reconocer la parada cardiocirculatoria y llamar inmediatamente al sistema de emergencia, ¿no? Marcar normalmente pues, el 112 en cualquier teléfono. En cuanto esté reconocida y hemos pedido ayuda, el siguiente paso sería empezar con la reanimación cardiopulmonar, una RCP, lo más precoz posible, que ahora veremos cómo se hace. Y si la causa de la parada es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, o sea, un ritmo que hay que tratar con una desfibrilación, pues sería desfibrilar lo antes posible, en cuanto llegue el aparato, el desfibrilador, que ahora comentaremos. El siguiente eslabón sería ya el soporte vital avanzado, ya por equipos médicos, y para terminar, con unos cuidados post-reanimación. Bien, pues estos 5 eslabones de la cadena de supervivencia van a hacer que aumente la supervivencia tras una parada circulatoria. Pues si te parece, podemos empezar desgranando esos eslabones uno a uno, ¿no? Bueno, nos vamos a cenir sobre todo los 3 primeros, ¿no? Que forman parte del soporte vital básico, digamos. Es el reconocer una parada, RCP y desfibrilación con un desfibrilador que, como veremos, será un semiautomático. Los 2 últimos, soporte vital avanzado y los cuidados post-reanimación, serán un tema de otro podcast. Ajá, bueno, y entonces, en ese primer eslabón, que lleva implícito reconocer la parada, ¿cómo reconoceríamos esa situación? Pues lo más básico es que tenemos que tener, estamos presenciando un paciente que está inconsciente. Tenemos que zarandearlo, tenemos que explorarlo rápidamente y realmente es un paciente inconsciente que no responde a estímulos importantes. Pues lo primero que tenemos que saber es si ese paciente respira o no respira. Y eso es muy llamativo. Tenemos que acercar la oreja a su boca, observar el tórax, si emite algún sonido respiratorio o si la respiración que tiene es como tipo gasping, tipo como cuando sale un pez del agua, tipo como boqueando. Eso es lo mismo que no tener respiración. Bien, pues eso probablemente es una parada cardiocirculatoria. En menos de 10 segundos, si somos capaces de hacerlo y estamos entrenados para ello, tendríamos que saber palpar pues, el pulso central, el pulso carotídeo, por ejemplo. Y si por fin estamos seguros o creemos que tiene una parada circulatoria, lo primero sería pedir ayuda, avisar al 112 e inmediatamente empezar con las compresiones torácicas, empezar con la RCP. Entonces, una vez que hemos reconocido esa parada, que no conlleva obligatoriamente tomar el pulso si no somos especialistas, lo que es obligatorio sería que se diera la circunstancia de una persona inconsciente y que no respira o que tiene una respiración agónica, comenzamos esas maniobras de compresión torácica. ¿A qué ritmo imprimimos esa maniobra? Bueno, pues normalmente hay que hacerlo fuerte y rápido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay que descargar una importante fuerza en el esternón del paciente, que se note que el tórax se hunde y recupera su forma habitual, se dice que unos 5 centímetros, y hay que hacerlo a un ritmo de unos 100, 120 veces por minuto. Eso en la práctica es un ritmo agotador, pero tiene que ser así. Tiene que ser fuerte, tiene que ser rápido y en la secuencia ideal serían de 30 compresiones seguidas de dos ventilaciones boca a boca. Eso sería lo ideal. En una circunstancia, digamos, óptima, se debería de ventilar al sujeto, si se puede, ¿no? Claro, si tenemos algún dispositivo de vía aérea o si somos capaces de hacer el boca a boca, eso es lo ideal. Si por cualquier motivo no nos vemos capaces de hacer el boca a boca, debemos de seguir dando masaje cardíaco, que es lo más importante. Ajá, en un ritmo, en ese caso, se intercalarían 30 compresiones por dos respiraciones, ¿no? Dos insuflaciones, ¿no? Efectivamente, tanto si es un reanimator como si son dos. Ajá. Y la insuflación no debe de durar, o sea, ese breve periodo de tiempo en el que realizamos la insuflación no debe exceder los 5 segundos, ¿no? Según recomienda el comité. Uh-huh. Bien. El tercer eslabón de la cadena sería la desfibrilación, ¿no? La desfibrilación precoz, que sería. Exactamente. Hay que pensar que ese paciente tiene una parada cardíaca. Esa parada cardíaca tiene varias formas. Y digamos que la forma más frecuente tiene un tratamiento electivo que es desfibrilar, que es aplicar una corriente eléctrica al corazón que lo repolariza completamente ese miocardio y es capaz de recuperar el ritmo sinusal, el ritmo normal. Y eso hay que hacerlo lo antes posible para que el corazón no sufra, para que el cerebro no sufra y también para que las posibilidades de éxito de la desfibrilación aumenten. ¿Qué pasa? Pues que tanto en cuanto tengamos preparado el desfibrilador, tenemos que hacer masaje cardíaco. Y en cuanto nos llegue, se aplicará el aparato, que por regla general en la actuación extrahospitalaria será un desfibrilador automático o semiautomático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros lo encendemos, aplicamos los adhesivos o las palas a alturas del paciente y el aparato nos va a aconsejar si aconseja descarga o no con otro botón. Simplemente eso. Y hay una cosa importante en este sentido. Si aconseja la desfibrilación, porque ha detectado automáticamente que ese paciente tiene una parada cardíaca debido a un ritmo que se llama fibrilación ventricular, por ejemplo, hay que hacer la descarga e inmediatamente no hay que hacer otra cosa nada más que dar masaje cardíaco durante 2 minutos. Entonces, estás diciendo que no hay que detenerse tras la desfibrilación a ver si el ritmo se ha recuperado, el ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón, o no, ¿no? Exactamente, se admite que el efecto no es inmediato y como ese efecto no es inmediato, no podemos perder tiempo en que ese paciente sufra alguna complicación importante neurológica. Entonces, en cuanto se desfibrila, durante 2 minutos haremos RFP. Y al cabo de esos 2 minutos es cuando nos vamos a detener a ver qué pasa, a evaluar el ritmo, a ver si ese paciente ha recuperado el pulso o no. Y si no lo ha recuperado y sigue siendo susceptible de desfibrilación, pues un nuevo choque, ¿no? Nuevo choque e inmediatamente después de cada choque, nuevamente una RCP de 2 minutos. Solo un choque cada vez que se necesite, ¿no? Exacto, solamente un choque. Ajá. Y en esta situación debemos de estar hasta que o el paciente salga de la parada cardíaca o lleguen los servicios de emergencia, ¿no? Claro, una vez que lleguen los servicios de emergencia serán ellos los que se hagan cargo del paciente y se inicie lo que se llama el soporte vital avanzado. Bueno, aunque probablemente nos encontremos una circunstancia en la que el desfibrilador será semiautomático o automático y será él el que decida si el ritmo es desfibrilable o no, ¿En qué ritmos? Porque tú has hablado de la fibrilación ventricular. ¿Hay algún otro ritmo que sea desfibrilable? Bueno, pues el otro ritmo que es desfibrilable es el de la taquicardia ventricular sin pulso. Cuando no somos médicos, pues este desfibrilador automático o semiautomático no analiza o no tiene monitor de ritmo cardíaco. Él lo analiza automáticamente, nosotros no lo vemos y es él el que nos aconseja la descarga o no. Por tanto, si aconseja la descarga es porque él ha detectado o bien una taquicardia ventricular sin pulso o bien una fibrilación ventricular. Hay dos formas de parada cardiocirculatoria que no se tratan con descarga eléctrica, que son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que son otras dos formas distintas a las anteriores de parada cardíaca y que no se tratan con choque eléctrico. Y lo que tenemos que hacer hasta que llegue el equipo médico son las maniobras de soporte, que son la RCP, masaje cardíaco y ventilación a una secuencia ideal de 32. ¿Existen algunas otras fórmulas o formas de reanimación que no sea la compresión torácica, por ejemplo? Bueno, pues existen alguna otra forma en unas circunstancias especiales. Quizá lo más conocido es el golpe precordial, pero se utiliza más bien en unidades hospitalarias monitorizadas, en las que en ocasiones, sobre todo en caso de taquicardia ventricular, pues un golpe precordial, una especie de puñetazo en el esternón previo a la RCP, en ocasiones esa energía cinética sobre el esternón se transforma en energía eléctrica suficiente para revertir ese ritmo anómalo en estas circunstancias. Y existen otro tipo de, bueno, de RCPs un poco especiales que si quieres puedes tú resumir. Bueno, o por lo menos citarnos un poco, ¿no? Brevemente. Si quieres hablamos un poco, pero muy brevemente porque no merece más atención, de la RCP por TOR, que bueno, se ha difundido mucho a nivel de emails y campañas cuasi virales en internet, donde aconsejaban que un paciente que se notara un infarto o algún tipo de dolor precordial y tal, que le llevara a perder el conocimiento justo en esos momentos previos, comenzara a toser, porque era una maniobra como de auto-RCP. Bueno, eso tiene mucho de mentira y algo de verdad, ¿no? En ciertas unidades de cateterización, sí es verdad que como consecuencia de la propia maniobra que se hace, el paciente puede entrar en un estado de fibrilación o de taquicardia ventricular y eso da unos segundos en realizar esa maniobra que le aconseja el médico, la enfermera, se la aconseja al paciente, digamos, da unos segundos en los que se aumenta la retención de sangre a nivel cerebral y puede permanecer el paciente consciente unos segundos antes de que se apliquen maniobras de compresión torácica. Y luego existe, o incluso se ha llegado a publicar, otro tipo de maniobra conocida como ritmo de percusión, consistente en golpear rítmicamente el esternón del paciente con el puño. E incluso se ha llegado a publicar algunos casos en los que es efectiva, pero ese caso concreto no se recomienda de reanimación. Muy bien, pues yo a mí solamente me gustaría ya también citar ya por último, y acabando ya este podcast, solamente pues tener en cuenta algunas consideraciones. Primera, las pacientes embarazadas, que también pueden sufrir una parada cardíaca, se pueden desfibrilar sin ningún problema, y también hay que hacerles RCP. A los pacientes con marcapasos también se le puede hacer una desfibrilación eléctrica, incluso a los que tienen un desfibrilador automático implantado, los DAI. Y, por último, si tenemos duda, es mucho más peligroso no hacer una RCP a un paciente que pueda tener una parada cardíaca que hacer una RCP a alguien que en realidad no tenía una parada cardíaca. Luego, resumiendo, ante la duda, es mejor iniciar inmediatamente la RCP. Bien, Enrique, yo creo que hemos resumido brevemente este podcast, que es muy importante, no para los sanitarios o los especialistas únicamente, sino para cualquier persona, porque estamos todos obligados a atender a un paciente que se encuentra en esta circunstancia y si la atención es correcta podemos estar salvando vidas. Sabemos que la desfibrilación precoz en el primer minuto de un paciente que sufre una parada cardíaca, si el ritmo es desfibrilable, puede suponer un 90% de probabilidades de salir de esa fibrilación ventricular. En tanto que cada minuto que pasa y no aplicamos esa desfibrilación, supone un 10% de probabilidades disminuidas de salir de esa parada. A los 9 minutos prácticamente es casi imposible que consigamos sacar al paciente de ese ritmo de fibrilación. Bueno, pues si te parece nos despedimos aquí hasta el próximo podcast en el que seguiremos tratando el soporte vital, pero en este caso el avanzado y orientado hacia los adultos. Venga, pues entonces hasta el siguiente podcast. Un abrazo para todos.